calidad, y en ese sentido seguiremos insistiendo. Por eso, y quiero hacer énfasis en este nuevo decreto, el decreto 965, es un decreto a través del cual se abre un camino para aquellos que quieren dejar la criminalidad, y se les da beneficios no solamente de carácter jurídico, sino económico. Esa es una un camino, una ruta que ha funcionado en los últimos 17 años, William. Se han desmovilizado y se han hecho han hecho tránsito a la legalidad 72.000 personas en 17 años en este país, y por eso sabemos y tenemos la esperanza de que a través de esta ruta también vayan a tomar esa decisión otras muchas personas. Doctor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy gentil. Luis Carlos, a usted muy buen día, muchas gracias. 7:00 a.m. en punto en Colombia. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete de la mañana, un minuto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 9 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Miguel Ceballo, Alto Comisionado para la Paz, entregó a la FM detalles de la nueva ruta de sometimiento individual a la justicia de integrantes de grupos armados organizados. Este decreto es muy importante porque establece una nueva ruta para que personas que están en los grupos armados organizados puedan hacer tránsito a la legalidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que se pueda aplicar los beneficios jurídicos que existen hoy en nuestra legislación, de tal manera que, sin que esto implique amnistías y que permita la desarticulación de estos grupos. La Gobernación de Atlántico donará 1.500 oxímetros para adultos mayores de 60 años contagiados con COVID-19. En Santiago de Cali, desde hoy y por 5 días, estará cerrada la sede donde funciona la alcaldía por contagios de COVID-19 de varios empleados. Noticias del Mundo, con Naciones Unidas, ha estimado que tras la pandemia de coronavirus habrá 45 millones más de pobres en América Latina. En los deportes, el equipo Israel Startup ha confirmado y celebra la firma de contrato con el ciclista Chris Froome, quien apenas horas antes había confirmado que no continuará en el Ineos. Son las 7:02. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Los Mártires entre un vehículo particular y un ciclista, que resulta con heridas graves en la calle Segunda con carrera 24. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas, que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Bretaña acompaña tus mejores momentos. RCN Radio, en casa contigo. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 17 de julio de 2020 con 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, a la construcción de nuevas obras y a la generación de empleo en nuestro departamento. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.

vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedar. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Nuestro tema del día hoy es insultar en redes es, numeral insultar en redes es. Opinar en redes sociales se ha convertido en un verdadero ejercicio de valientes. Aquellos que no están de acuerdo con una línea de pensamiento muy definida en redes se convierten en víctimas de los insultos, los ataques, el vilipendio de grupos organizados, cuadrillas organizadas, tanto reales como falsas, de respuesta inmediata y asesinato virtual. Vaya usted, haga el ejercicio de escribir algo que va en contra de la corriente de los extremos políticos y dése cuenta que inmediatamente es atacado por una gran cantidad de cuentas que no se sabe si son verdad o si son mentira, y si son verdad o si son mentira da igual porque el nivel de insultos y de ataques es exactamente el mismo. Se ha convertido las redes sociales en un escenario de intolerancia. Un escenario que contradice totalmente lo que inicialmente, supuestamente, fue diseñado para hacer. Cuando Facebook y Twitter se inventaron las redes sociales, lo hicieron principalmente para ampliar la posibilidad de darle voz a los que no tenían voz y de poder generar democracia en medio de la conversación y en medio de poder llegar a personas que de otra manera no se llegaría. Pero con el paso del tiempo, que no es poco, las redes sociales se han convertido en un lugar de bandoleros, donde hay pistoleros de izquierda y de derecha que se sienten con la libertad de tener el control absoluto de la temática y el mensaje que se esgrime dentro de las redes sociales. Hace unos días apareció una comunicación firmada por 150 intelectuales en el mundo, apoyando el derecho a discrepar. La firman Noam Chomsky, Salman Rushdie, J.K. Rowling, Fukuyama, Enrique Krause de México, Garry Kasparov y muchos más, que aseguran se necesita tener el derecho a discrepar y no pensar igual a las manadas. Es la carta sobre la justicia y el debate abierto que se publicó en Harper's Bazaar, una muy importante revista en Estados Unidos. Y es precisamente eso lo que no están permitiendo las redes, el derecho a discrepar. Hay que hacerse varias preguntas en Colombia, entre ellas, ¿quién está detrás de todos estos grupos en redes sociales? ¿Y por qué? Y si son políticos y son líderes, ¿esa es la manera en la cual van a enfrentar el debate público? Un líder democrático es aquel que permite que se construyan las naciones y los proyectos alrededor de voces divergentes, no bajo la unanimidad que el rey necesita para validarse y para castigar. Solamente aquellos en los que creen en las dictaduras o en los reinados, patrocinan este tipo de situaciones en las redes sociales. Y el resto, el sicariato moral que existe en ellas, no son más que peones y monigotes que bailan al ritmo del que creen es su rey, su Dios o su Mesías. Nosotros en Colombia y en el mundo tenemos el derecho y también la obligación de ver en qué lugar estamos parados, o en el del discurso en el que se permite discrepar, o en el de la corte del rey que se quiere trepar. Y lo que ocurra será solamente decisión de cada uno de nosotros. Buen día. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. William Calderón está en la FM. 7:15, vamos a actualizarlo rápidamente con las noticias más importantes a esta hora en Colombia y en el mundo. Doctor Fernando Quijano, director del diario La República, la noticia económica del momento. Cosecha cafetera récord, William, durante el primer semestre del año. Hablamos de 6,1 millones de sacos que valen alrededor de 3,7 billones de pesos. Esto quiere decir un 30% adicional de lo que costó el año pasado, con menos café, cuando cerró en 2,9 billones. Entre enero y junio, el precio promedio de cada saco de café de 125 kilos ha sido de 1.024.000 pesos, un 42% más alto de lo que sucedió el año pasado. Cifras que representan una mejor rentabilidad y la mejor de la historia, si se tiene en cuenta que producir cada saco cuesta alrededor de 780 mil pesos. Hay parte médico de las personas afectadas por la explosión en Tasajera, en el departamento del Atlántico. Alejandra Uribe. William, nos saludo desde el Hospital Simón Bolívar. Aquí llegaron hace unas horas dos pacientes, dos jóvenes, uno de 22 y 23 años, con el 82% de quemaduras en todo su cuerpo. Nos confirman estado crítico de salud, tienen soporte ventilatorio y además también llegaron positivos para COVID-19. Esa es la situación entonces de estas dos personas que llegan desde el departamento de Magdalena, desde el centro de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Diana Mateus, actualización, la noticia más importante a esta hora en Estados Unidos. Sí, William, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto dar atribuciones a las autoridades fronterizas para negar el asilo a personas procedentes de países con altas tasas de enfermedades contagiosas mortales. De acuerdo a la propuesta firmada por el secretario de Justicia William Barr y el Departamento de Seguridad Nacional, es difícil predecir el impacto que tendría otra enfermedad transmisible en el sistema de salud pública de Estados Unidos. Ahora la propuesta estará en un periodo de 30 días para comentarios públicos y luego entraría en vigencia en algún momento posterior. Quienes las critican consideran que es un ejemplo de utilizar el tema de la salud pública para violar la ley de asilo en Estados Unidos. Noticia del momento en el mundo, Azuri Chamán. Pues William, por dos noches seguidas, la capital de Serbia, en Belgrado, fue escenario de violentas manifestaciones, incluso ahí tenemos el sonido ambiente, jornadas que pretendían reclamar al gobierno el mal manejo de la pandemia de coronavirus y sobre todo protestar por la medida del gobierno de reversar la medida del confinamiento. En este orden de ideas, el gobierno ha tenido que ceder a los manifestantes para evitar más choques y más contagios, y así las cosas, van a reevaluar esta medida que pretendía volver a casa en confinamiento obligatorio. Noticia que se produce a esta hora en la Procuraduría, Santiago Ángel. Sí, señor, el Procurador General Fernando Carrillo le ha enviado una carta esta mañana al gobernador de la isla, Ever Julio Hawkins, quien además, recordemos, fue imputado hace pocos días por la Fiscalía General por peculado por apropiación en un caso de un supuesto contrato por corrupción en el coronavirus. El procurador le pide al gobernador que publique un plan de acción para luego del 1 de agosto, cuando se vence un convenio interadministrativo que se tiene con la IPS SERMEDIC y que opera todo el sistema de salud a través de la IPS universitaria en la isla de San Andrés. Dice el procurador que hay preocupación por cómo se va a garantizar el sistema sanitario en el momento de la pandemia a más de 65 mil habitantes allí, y por eso le pide un plan de acción que debe enviar a la Procuraduría en los próximos días. Y hay críticas de Asonal por el regreso a los trabajos en los juzgados del país. Doctora Cristina Plazas. William, mire, Asonal rechazó la apertura a los juzgados, reclaman que el regreso debió ser una vez terminada la cuarentena obligatoria, es decir, por ahora el 1 de agosto. Dicen además que no han entregado los elementos de bioseguridad y que por ende están en peligro todos los trabajadores que regresan a los juzgados. Recordemos que son más de 31,000 trabajadores los que hacen parte de esta rama. 7:19, esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Con el SOAT al día salgo siempre tranquila y segura. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes? Si necesitas comprar tu SOAT, hazlo ahora por internet con Bancolombia. Es fácil y rápido. Y siempre podrás recibir un descuento. Cotiza ahora y descubre lo que te puedes ahorrar en www.grupobancolombia.com/SOAT. Bancolombia. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. 7:20. Saludamos hasta ahora al doctor Rudolf Holmes, exministro de Hacienda y uno de los tutilantes que exigió el desconfinamiento de los mayores de 70 años. Doctor Rudolf Holmes, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muchas gracias por invitarme. Buenos días a usted y a la audiencia. Un placer tenerlo nuevamente aquí en la FM. Bueno, ganaron, pero el gobierno dice que va a impugnar el fallo de tutela a favor de la rebelión de Las Canas. ¿Cómo interpreta todo esto que está pasando, exministro? Pues, en realidad no es ninguna novedad, porque el presidente, desde que salió el fallo, ha venido diciendo lo mismo. Ya el otro día está diciendo que impugnaba. La juez nos indicó que debíamos reunirnos con ellos, con los del gobierno, para ponernos de acuerdo sobre cómo podrían cambiar las medidas, de manera que no nos afectara en la forma que dice la juez, que es desproporcionada. Y el gobierno nunca tuvo la intención de acatarla. El presidente, mientras estábamos reunidos supuestamente negociando unos términos de cambio, el presidente estaba anunciando por televisión que iba a apelar o a impugnar. Y se rodeó de científicos para apoyarlo en sus tesis, etcétera. Esos científicos en realidad son personas muy muy muy cercanas al gobierno y sus argumentos no son del todo rigurosos, ¿no? Pero están haciendo mucho impacto. Doctor Holmes, le saluda William Calderón. William, ¿cómo está? ¿Qué piensa de lo que dijo? Bien, doctor Holmes, muchas gracias. ¿Qué piensa de lo que dijo ayer el presidente Duque como reacción al fallo de tutela? Dice el presidente que obviamente respeta la decisión, pues por tratarse de una decisión judicial, que la van a impugnar, pero el calificativo es el que quisiera que usted nos comentara. Dice que es un fallo absurdo. Yo pienso que lo que es absurdo es la obstinación que tienen ellos. En realidad se están quedando sin políticas, ¿por qué? Hicieron como un mal cálculo y les está coincidiendo la apertura con el pico, ¿no? El pico, quién sabe si llega, porque estamos creciendo todavía los contagios. Y ellos siguen con monotemáticos, con un solo tema. Los mayores de 70 años se les volvieron una obstinación. Yo no pienso que el gobierno haya respetado la justicia, porque no hicieron ningún esfuerzo de buscar un consenso. Allá llegó un viceministro a imponernos una solución que era atractiva, pero no era equitativa, ni respetaba el fallo, y mucho menos nuestras quejas. De manera que yo creo que el único amparo que tenemos es la justicia, y nos está haciendo mucho daño la obstinación del gobierno en este tema. Porque nos están volviendo parias. No sé si ustedes se han dado cuenta que ya hay hostilidad contra las personas mayores de 70 años. Nos llaman irresponsables, que ojalá nos muramos, que nos van a quitar las UCIs. Las UCIs en realidad han sido como un chiste, ¿no? Porque tenemos 100,000 contagiados y llegan 700 respiradores. Y de esos la mitad o más con problemas de operación. Ahí está haciendo crisis la política del gobierno y se quedaron con una sola política, monotemáticos, los mayores de 70 años. Señor exministro, ¿esto no es solo un acto de oposición? Imagínese que si alguno de los tutelantes, el exministro de la calle, usted como exministro de Hacienda, o otros mayores de 70, se llegaran a infectar, llegaran a adquirir el coronavirus, ¿van a demandar por no protegerlos? No, porque nosotros somos conscientes del peligro y de la impotencia general de la sociedad frente a la al virus. Mire, nosotros tenemos un sistema de salud que no está ni pensado para una pandemia esta. El gobierno es muy lento en su operación. Fíjese que hasta ahora están llegando los respiradores y supuestamente estamos llegando al pico. El ritmo de contagio es gigantesco. ¿Cómo vamos a echar la culpa al gobierno? Nosotros estamos cuidándonos porque sabemos que tenemos que cuidarnos. Es otra cosa que estamos diciendo al gobierno. ¿Por qué nos tienen que decir ustedes lo que tenemos que hacer si nosotros sabemos? Pero a ciencia cierta que eso es un peligro muy grande. Yo no salgo aquí a no ser que me toque salir a pagar impuestos porque no pude pagarlos por internet. Pero obviamente el grueso y particularmente ustedes, los exministros, a los 70 años ya están jubilados. ¿Hay un sector de la población que interpreta su actitud y la actitud, digamos, tutelante o desafiante contra el gobierno como un simple acto de oposición política? ¿Cómo explicarles que esto no es hacer política? ¿Dónde han visto que ha habido alguna reacción de los partidos? No, esto es una reacción de un grupo que se siente discriminado y perjudicado por una política que es un poquito desorbitada. Sí. Doctor Holmes, pues como siempre, nos encanta escucharlo. Sabemos que hay mucha gente que está de acuerdo con usted, mucha gente que está de acuerdo con que la gente mayor de 70 tenga el derecho de cuidarse de la manera en que se tiene que cuidar, de tomar las determinaciones que tiene que cuidar, de apelar a la sabiduría que los acompaña siempre. Y solamente palabras de agradecimiento, respeto para usted y por su tiempo por estar aquí en la FM. Muy gentil. Y una cosa muy muy especial, lo único que aspiramos es que seamos gente como la demás, ¿no? Si nos pusieron en una posición de parias. Muchas gracias por recibirme. A usted, como siempre, doctor Holmes, muy amable, muy gentil. Ok. 726. Esta es una discusión muy interesante, William, porque conozco mucha gente como el doctor Rudolf Holmes, que dice nosotros somos lo suficientemente grandes como para tomar este tipo de determinaciones. Y entiendo, obviamente, la intención que tiene el gobierno o el análisis que tiene el gobierno de llevar este tipo de restricciones al aire, ¿no? De tratar de que se implementen. Es decir, es muy interesante. No todo es blanco o negro, es lo que quiero decir. No, todo, obviamente todo tiene matices. Todo tiene matices. El presidente ayer en el programa de prevención y acción entregó una serie de estadísticas poniendo en evidencia cómo esta población es la de mayor riesgo, es la de mayor mortandad, y es tal vez la más vulnerable en esta situación. Y cómo el gobierno lo que pretende es precisamente protegerlos y evitar que las muertes se ensañen con los mayores de 70 años. Entiendo la preocupación del gobierno. Imagínese usted que el gobierno hubiera decidido darle libertad de movilidad a los mayores de 70 años al comienzo de la pandemia, y que hoy las cifras fueran muchísimo más grandes que las que se están presentando actualmente. Le estarían lloviendo palos y centellas al gobierno por no haber tomado medidas para proteger a esa población que en el mundo entero es la más vulnerable con el coronavirus. Así que todo tiene matices. Entiendo la preocupación de los mayores, de los adultos mayores, que recurren a la justicia para poder obtener movilidad, pero también creo que hay una tarea de responsabilidad del gobierno con protegerlos. Sí, el profe Quijano tiene otra visión. Pues yo creo que es que no sé, yo soy muy institucionalista, Luis Carlos, y yo sí creo que hay cosas, no hay cosas. El grueso de las cosas hay que respaldar al gobierno. La mayoría de los muertos está demostrado de las víctimas del coronavirus y la mayoría de las UCIs están llenas de personas mayores de 60 años. El gobierno simplemente copia de otros países que han tomado estas medidas, y palo porque boga y palo porque no boga. Yo creo que estamos haciendo mucho drama, y obviamente como hay que darle duro al gobierno y hay que ser oposición, pues simplemente unos señores de 70 años que deberían estar disfrutando de su jubilación hacen oposición. Dice el ministro que es que los partidos políticos no están haciendo nada. Pues que hagan un partido político de setentones contra el gobierno, pero esto es un acto de oposición. Una preguntita, los 70 no son los nuevos 50, es decir, cada vez nos envejecemos más lentamente, total, ¿no? Total, no, es que yo no estoy, no, pues cada quien puede hacer lo que quiera, simplemente sí. Es que era por protegerlos y que están utilizando esto, y dice el doctor Gómez, el exministro Gómez, dice que es que los estamos tratando, las redes sociales los están tratando como parias. Yo no creo tampoco. Cuando usted le dice a su mamá o a su papá o a su abuelito o a su abuelita, mamá, papá, no salgan a la calle que se pueden coger una gripa y además usted ha estado débil. Eso no es tratarlo como paria, eso es protegerlo. Luis Carlos, yo creo que el doctor Quijano tiene razón, sobre todo pues por el momento en el que estamos atravesando en Colombia, que es el de más aumento de casos diarios y más aumento de personas muertas diarias, y la ocupación de las UCI es difícil, pero sabe que yo sí quisiera defender aquí el tema de la libertad individual, es decir, las personas mayores de 60 años pues deben ser conscientes del riesgo que asumen para ellos y para los demás ciudadanos, y creo que siendo conscientes de ese riesgo pues no se van a exponer y van a cuidar su vida. El hecho de que el Estado restrinja una libertad individual tan importante como el de la libre movilización me parece un tema arriesgado, y pues lo que hay que hacer es garantizar que las personas que por necesidad tienen que salir a trabajar y que son mayores de 60 años, como se ha venido haciendo hasta ahora, pues reciban los subsidios para que no salgan. Sí. Pero yo creo que hay que empezar a hablar del tema de la libertad individual y dejarle esa responsabilidad a cada ciudadano. Son las 7:30, vamos a los titulares, hay varias noticias, 7:30, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia, son las 7:32 minutos, actualización de noticias a esta hora en la FM. Rudolf Holmes, exministro de Hacienda, uno de los tutelantes que exige el desconfinamiento de mayores de 70 años, asegura que es absurda la posición del gobierno por la impugnación del fallo de tutela que los favorece. El presidente estaba anunciando por televisión que iba a apelar o a impugnar y se rodeó de científicos para apoyarlo en sus tesis, etcétera. Esos científicos en realidad son muy muy cercanos al gobierno y sus argumentos no son del todo rigurosos. Yo creo que el único amparo que tenemos es la justicia, y nos está haciendo mucho daño la obstinación del gobierno en este tema. Cerca de 50 internos del patio 1 de la cárcel San Bernardo de Armenia adelantan una huelga de hambre en rechazo del aislamiento en el que los mantienen dentro del mismo penal por riesgo de contagio. LATAM Airlines solicita la protección de bancarrota en Nueva York para su negocio en Brasil por la caída sin precedentes de viajes causada por la pandemia. Y mientras el mundo supera los 12 millones de contagios por COVID-19, el director general de la Organización Mundial de la Salud asegura que las divisiones de la comunidad internacional hacen que el coronavirus gane terreno, y siendo así, no se podrá derrotar la pandemia. Atlético Nacional y Deportivo Cali son los dos primeros equipos autorizados para volver a entrenamientos al cumplir con los criterios de bioseguridad verificados por la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol. 7:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Suba entre dos vehículos particulares en la calle 132D con carrera 153 desde el norte de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Milo te da energía. La meta la pones tú. Esta es la FM. Jueves de covers en la FM. La versión original de esta canción es de un músico estadounidense que se llama J.J. Cale, pero la versión más conocida es la de Eric Clapton. Antonio Casale en la FM. 7 de la mañana, 35 minutos, avanza la mañana rápidamente. Don Antonio Casale, tres noticias deportivas hasta ahora. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Mire, a ver, la noticia del día tiene que ver con la partida de Chris Froome del Ineos, el equipo donde comparte roles además con Egan Bernal. La noticia es muy importante porque Egan Bernal pues prácticamente queda al frente del Ineos. Se va Chris Froome al final de esta temporada, es decir, va a correr lo que queda este año con el Ineos y se va a ir a un equipo nuevo que es el Israel Startup Nation. Ahí ha firmado un contrato que lo une a este equipo hasta el final de su carrera. Por lo tanto, entonces queda libre el camino para que Egan Bernal, o mejor dicho, para construir el equipo alrededor de Egan Bernal y otros tantos monstruos que hay en Ineos, porque es el equipo más poderoso del mundo, pero claramente pues Egan Bernal es la apuesta a futuro para ser el líder por los próximos años de este equipo. Ayer el Barcelona le ganó 1-0 al Español y lo mandó al descenso. El Español es su rival de patio de toda la vida, es el otro equipo catalán de la primera división. Y digamos que el Español es el otro equipo grande de Barcelona. Lo mandó a la segunda división con un gol solitario de Luis Suárez. No fue una buena presentación del Barça, pero sigue ahí pendiente de que resbale el Real Madrid, que le lleva 4 puntos de ventaja. Y en Italia, el Atalanta de Bérgamo de los colombianos, con gol de Muriel, que entró 15 minutos y marcó un gol otra vez, le ganó 2-0 la Sampdoria. Ese es el resultado más importante del fútbol italiano. Para hoy, descanse de fútbol, no hay nada así como muy atractivo para, digamos que para los generalistas. Para los puristas, bueno, le puedo ofrecer el Everton Bournemouth en Inglaterra, que puede resultar un buen partido para el equipo de Carleto y ver al gran Jerry Mina. Los deportes aquí en la FM. 7:37, gracias Toño. Numeral insultar en redes es nuestro tema esta mañana, tendencia en toda Colombia. Insultar en redes es, envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480, 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Señores de la FM, muy buenos días, les saluda Omar desde el Putumayo. Insultar en redes es prácticamente una experiencia religiosa. Buenos días, señores de la FM, a toda la mesa de trabajo, a todos los radioescuchas. Aquí en Medellín, Jonathan Velázquez, para opinar sobre el tema del día. Insultar por redes es una cobardía. Eso es una cobardía de todas las personas que lo hacen, porque e insultar no es ni de redes sociales ni de personalmente, pero si se va a hacer, que se haga personalmente. Que se tengan los cojones. Muy buenos días, Dios los bendiga. Hola Luis Carlos, buenos días. Insultar en redes es intolerancia y es una falta de respeto por la opinión de los demás. Es demostrar la ignorancia. Un abrazo, que tengan buen día a todos. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. La FM. 7:38. Hay dos noticias importantes en desarrollo hasta ahora en Estados Unidos. La primera tiene que ver con el aeropuerto La Guardia en Nueva York. ¿Qué está pasando en La Guardia en Nueva York? ¿Diana Mateos en Miami? Sí, Luis Carlos, ha cerrado el acceso a las terminales C y D debido a al hallazgo de un paquete sospechoso. Según lo ha indicado la policía, lo que ha forzado la evacuación específicamente de la terminal D. Se han revisado en este momento maletas facturadas en esa terminal y pues una maleta presentó preocupación porque se encontró allí un paquete sospechoso. Ya se han hecho presentes las autoridades y pues están investigando. Todo el terminal ha sido cerrado y recuerdo entonces que se ha forzado la evacuación del terminal D. Se presenta una gran congestión en esa zona y también Delta ha dicho que está ayudando a todos los clientes en la terminal C, que también ha sido cerrada. Es una noticia en desarrollo, Luis Carlos. Estamos pendientes de lo que pase en la terminal en la ciudad de Nueva York. También hay datos de desempleo en Estados Unidos. Estoy viendo, Diana, datos importantes de subsidios, solicitudes por subsidio de desempleo. Sí, Luis Carlos, el Departamento de Trabajo acaba de dar a conocer que la semana pasada se presentaron 1.31 millones de solicitudes de desempleo aquí en los Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, esto significa que en 16 semanas se han presentado más de 47 millones de solicitudes de desempleo en medio de la reapertura en el país y también el aumento de contagios por coronavirus en algunos estados. Los expertos esperaban 1.39 millones de solicitudes de desempleo, fueron entonces 1.31 la semana pasada, un poco inferior a lo que se esperaba. Son las 7:40. Doctora Cristina Plazas, ¿en qué va la lucha por la Defensoría del Pueblo? Luis Carlos, esa elección está como para alquilar balcón. Mire, ¿quién está apoyado por el Partido Conservador y por algunos del Centro Democrático? Está Carlos Camargo. Por el Partido de la U está Carolina Castillo, actualmente directora administrativa de la Cámara, Álvaro Echeverry, actual secretario del Partido de la U, y Angelino Liscano, ex magistrado. Estos nombres, Luis Carlos, han generado división en el partido, ya que 13 representantes le exigían al presidente del partido, Aurelio Iragorri, que incluyera a Elizabeth Martínez, actual secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara. La señora Martínez es muy cercana al ministro Ángel Custodio Cabrera. Trabajó con él en su unidad de trabajo en el Congreso. Nos cuentan, Luis Carlos, que el ministro está haciendo presión al interior del gobierno para que Duque la incluya en la terna, a pesar de que Iragorri dijo de todas las formas que no iba a incluir a este nombre y que no está de acuerdo además con que se incluya a la señora Elizabeth. Luis Carlos, han sido tan fuertes los reclamos y la pelea al interior del partido que se han empezado a salir del chat que tiene Iragorri. Mire, los primeros en salir se fueron. Dios. Marta Villalba y Hernando Guida, del Magdalena. Entonces, pues ya no están en ese chat tan importante para todas las cuestiones del partido y pues es un poco la forma de comunicación con el partido, con el presidente del partido. Además, le tengo otro dato. Iragorri envió estos nombres sin firma a la presidencia. Y la razón de esto es que él dice que el gobierno cada rato llama y dice, por favor, mándeme nombres. Por ejemplo, para el Ministerio de Trabajo y para otros ministerios dio 150 nombres. Afines y no afines a los actuales senadores y representantes para que no tuviera excusa el gobierno de no incluirlos en las ternas o que no hicieran el nombramiento. Y pues se ha dado cuenta que todos esos nombres son rechazados por el gobierno, entonces dijo, ay, ¿para qué mando oficialmente nuevamente una lista si finalmente nunca los tienen en cuenta? Entonces esa es la razón de por qué no iban con firmas, pero él sí se comunicó con el presidente y dijo que esos eran los tres nombres y que no estaba de acuerdo en que incluyeran a la señora Elizabeth. Por el lado del gobierno, sí, pues han sonado, mire, Nancy Patricia Gutiérrez, que ayer en los micrófonos pues dijo que no iba a aspirar a este cargo. Claro que como decimos en política, muchos dicen que no y al final pues sí. Carmen Vázquez, la actual ministra de Cultura. Entonces, pues esperemos, esta terna pues tiene que enviarla el presidente a la Cámara de Representantes y será después del 20 de julio y será elegido a mediados de agosto. la pelea por los grandes puestos burocráticos en el país. 7:43, hay entrevista aquí en la FM. Y ahora hablemos de la jornada que se desarrolló el pasado 5 de julio con el Día del Desayuno Milo a través del Facebook Live de Milo Colombia y que contó con la participación del exfutbolista Juan Pablo Ángel. Sin duda fue una jornada que dejó una gran satisfacción. En el Día del Desayuno Milo, actividad anual que tiene por objetivo la promoción de un estilo de vida saludable, se alcanzaron 475 mil reproducciones y más de 800 comentarios de los asistentes, quienes a través de la plataforma digital manifestaron agradecimiento por compartir recetas, tips y rutinas de ejercicio. Desde el equipo Milo agradecen a las personas que compartieron el video más de 149 veces para que este se pudiera ver en vivo. Un día que estuvo lleno de actividad y nutrición. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 7:44. Colombia sufrirá el mayor descalabro de empleo entre los países de la OCDE. Es lo que ha dicho su más reciente estudio. Está con nosotros hasta ahora Andrea Bassani. Él es economista de la OCDE, editor y supervisor de este estudio. Mr. Bassanini, thank you very much for being with us. Good morning. Good morning. Hi. Am I getting your last name correctly? It's Bassanini. Twice Bassanini. Nini at the end. Bassanini. Right. That's correct. Thank you, sir. We appreciate it. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo le va a ir a Colombia en términos de desempleo? ¿Cuáles son los datos? Mr. Bassanini, how is Colombia going to do in terms of unemployment? And why is it going to be one of the countries most affected? Well, I think there are a number of reasons. I mean, Colombia has been severely affected by the epidemic, the world epidemic. And as we see, this is a factor determining unemployment. Now, in a number of other countries, like particular European countries, they have a system of support for firms to retain workers. And that has been massively used in the recent months in countries like France, Germany, or Italy. There is no such system in Colombia, so essentially we see all this in numbers of unemployment. But, I mean, this is the immediate impact, and of course, probably we need to see some effect in Europe to become worse in the next quarter, for example. Bueno, son varias las razones. Para empezar, Colombia es un país que se ha visto gravemente afectado por la pandemia, sobre todo por el tema del desempleo. No nos olvidemos que países europeos como Francia, Alemania o Italia tienen apoyo del gobierno para que las empresas no tengan que sacar tanta gente. Colombia no tiene este tipo de apoyo, por ende el impacto ha sido inmediato. Probablemente en algunos meses vamos a ver situaciones más complejas en Europa, pero Europa tiene un sistema de apoyo que Colombia no. Luis Carlos, sería prudente conocer si el estudio explica por qué se da esa situación en Colombia, por qué en el contexto nos va tan mal. Quisiera preguntar... Señor Bassanini, do you speak Spanish? No, but I understand. Okay, great, fantastic. So I don't need to translate. Please go ahead, sir. Yeah, just one thing to also probably you need to compare similar countries. I mean, unfortunately, we don't have very precise predictions for countries like Mexico. But what I can tell you, even if you compare with Spain. The expectation in 2 years, well, 1.5 years from now is that unemployment in Colombia will be slightly lower than unemployment in Spain. So that's to make an example of what I was telling you before. So we expect the effect in Europe to be a little bit delayed with respect to what we see in countries like Colombia. Lamentablemente no tengo información para comparar con otros países que podrían estar, digamos, o que serían parecidos a Colombia, porque no tenemos predicciones precisas, por ejemplo, de México, pero me atrevo a comparar a Colombia con España, y la expectativa es que de aquí a un año y medio la cantidad de empleos que se van a perder en Colombia es más alta que la cantidad de empleos que se van a perder en España, por ejemplo. 7:49. Perdón, profesor Quijano, adelante, por favor. Óigame, Luis Carlos, ¿sabe que es importante preguntarle? Pues ahora que Colombia es el país, el nuevo país en el Club de las Buenas Prácticas, que es la OCDE, ¿qué pasa con en estos países con el empleo de los jóvenes? Es que, por ejemplo, ciudades como Medellín, por decir algo, tiene casi el 35% de desempleo entre los jóvenes. ¿Hay esperanzas para los jóvenes en época post-COVID? Señor Bassanini, ¿le traduzco? Yes, it's better, because when the question is directed to me, it's probably better if you translate. Sure, absolutely. So the question here is, do you have any kind of reading about what's going to happen with the unemployment or employment for the younger people? Well, that's really a real concern, because we have seen what has happened in the previous crisis, so 10 years ago during the global financial crisis, and youth was severely impacted. And this time it risks to be somewhat worse because many people graduating now or finishing school now will not have jobs around because there are no jobs because of the pandemic, because of the shutdowns, because firms are impacted and so they are destroying jobs and not creating them. So what we really try to push governments is to try to put in place emergency packages subsidizing jobs for youth to make them gaining experience to avoid that they remain a long time in unemployment because otherwise we will have a lost generation. Bueno, realmente es un tema que nos tiene sumamente preocupados. Nosotros vimos lo que pasó con la crisis financiera global, ahí hubo jóvenes afectados, pero ahora sería mucho más grande. ¿Por qué? Porque los chicos o los jóvenes que están terminando la universidad simplemente no van a tener trabajo por la pandemia, por los cierres, por la cantidad de firmas o de empresas que no están contratando y que están sacando gente, no van a tener trabajo. Nosotros lo que estamos proponiendo es que los gobiernos propongan o ejecuten paquetes de emergencia para que los jóvenes comiencen a tener experiencia, para que los jóvenes puedan trabajar, porque si no, estamos hablando de una generación perdida. Quisiera preguntarle al señor Bassanini si le sorprenden estos estudios sobre Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de los países de la OCDE pues son países desarrollados y nosotros tal vez no estamos ahí. Y siempre se tuvo esa duda de comparar a Colombia con el resto de los miembros de la OCDE, si esa es una comparación justa. Mr. Bassanini, are you surprised by the estimates about Colombia, taking into account that the framework or the countries that you are utilizing to compare our nation, it's a group of industrialized and evolved nations per se, and ours is not necessarily in that group, perhaps is going towards it, but not necessarily in that group. Are you surprised by the results? No, not really, because what we see is that our, let's say, expectations in terms of unemployment are in many cases worse in emerging countries for a while. I mean, particularly if you take out countries in Asia, East Asia. It seems to us in this case really very much what you could expect, particularly because it's a general disruption of global supply chains and demand. So countries that depend a lot on export and on tourism, these countries are inevitably going to suffer. I mean, there is no... So we need really a global plan and a global cooperation to avoid the worst.